In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, a Deum qui latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fumine nico et doloso ero meam. Quia tu es in Deus, frutto mea, quare mi repulisti et quare ti desincedo, dona flicit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usirum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitabor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, conado confitabor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, veate Maria semper Virgini, veate Michaeli Arcangelo, veate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis et vobis prates, quia peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, veate Maria semper Virgini, veate Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis et tibi pater, quia peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, omnes santos et pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solution et remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua leta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exerem orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, es con Espíritu Tuo, oremus. Aufera nobis quesumus, Domine, iniquitates en nostras, ut santam santorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, curum reliquia ex sunt et omnium santorum, de dineris omnia peccata mia. Amen. Remisceres miserationem tuarum, Domine, e misericordie tue, quia saeculo sunt, nunquam domine inter nobis inimici nostri, libera nos Deus Israel, es omnibus angustis nostris. A te, Domine, levavi anima miam. Deus meus, in te confido, non erubescam. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Reminiscere miserationem tuorum, Domine, et misericordiae tue, qui a saeculo sunt, neunquam dominentur nobis inimici nostri, libera nos Deus Israel, es omnibus angustis nostris. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui, interius estetiusci custodi, ut af omnibus avesatitibus muniamur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivite regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Pablo a los Tesalonicenses. Por lo demás, pues, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que, según la enseñanza que recibisteis de nosotros, de qué manera habéis de proceder y agradar a Dios, como procedéis ya, que os aventajéis más y más, porque sabéis qué preceptos os dimos al anunciaros al Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación. Que sepa cada uno de vosotros poseer su propia esposa en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia, como esos gentiles que no conocen a Dios, que en este punto ninguno, con violencia o con engaño, haga injuria a su hermano, puesto que vengador justiciero de todas las cosas es el Señor, como ya antes os dijimos y conjuramos. Que no nos llamó Dios para la impureza, sino para vivir en santidad. Así que quien esto reprueba, no reprueba a un hombre, sino a Dios, el cual os dio también su Santo Espíritu, enviándolo a vosotros. En lo que toca a la caridad fraterna, no tenéis necesidad de que se os escriba, puesto que vosotros mismos sois amaestrados de Dios, amaros los unos a los otros. Y en efecto eso hacéis con todos los hermanos en toda la Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a que os aventajéis más y más, y que pundonorosos os esmeréis en vivir sosegados, y en ocuparos de lo vuestro, y en trabajar con vuestras propias manos, como os encargamos, a fin de que procedáis decorosamente a vista de los de fuera y de nadie tengáis necesidad. No queremos que estéis en la ignorancia, hermanos, acerca de los que duermen, a fin de que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también así Dios a los que durmieron por Jesús los llevará consigo. Porque esto os afirmamos conforme a la palabra del Señor, que nosotros los vivos, los supervivientes hasta el advenimiento del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el mismo Señor con voz de mando, a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los vivos, los supervivientes, juntamente con ellos seremos arrebatados sobre nubes al aire, hacia el encuentro del Señor, y así siempre estaremos con el Señor. Así que consolaos mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Tribulaciones cordis mei, dilate sum, dangerativus mei seripi me, domine, vide humiliatentem meam, et laborem meum, et imite omniam peccata meam. Confitem in domino quonam bonus, quonam in seculo misericordia eius, quis locutor potentias domine, auditas facit omnes laudes eius. Beate qui custodion judicium, et faciun justitiam in omni tempore. Memento nostri, Domine, et beneplacito populi tui, visita nos in salutare tuo. Munda cor meona, lave me omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione degnare mundare, usando evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in corde meo ad in labis meis, ut dignes competentur annuncien evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y sube con ellos a un monte elevado a solas, y se transfiguró en presencia de ellos, y comenzó a relumbrar su faz como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y de pronto aparecieron a su vista Moisés y Elías, conversando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Estando aún él hablando, de pronto una nube luminosa los cubrió, y aquí una voz salida de la nube que decía: Este es mi Hijo querido, en quien me agradé escucharlo. Y al oírlo, los discípulos cayeron sobre su rostro y se atemorizaron sobremanera. Y se acercó Jesús y tocándolos dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Alzando sus ojos, a nadie vieron sino a él, a Jesús solamente. Y mientras bajaban del monte, les ordenó Jesús diciendo: A nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre hubiere resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El éxito del hombre en su vida es alcanzar la santidad. Eso que hoy la gente no sabe lo que es, ni tampoco le interesa saberlo. Hoy solamente el hombre busca los valores del mundo y por tanto su éxito se limita solamente al mundo, a lo intrascendente, a lo que no tiene valor para Dios, a lo que no va a dar al hombre un bienestar eterno. Hoy solamente el hombre trabaja para su condenación eterna, para evitar ser feliz eternamente. A eso está encaminado el éxito que el hombre busca en este mundo. Tener éxito en este mundo significa buscar fama y fortuna que se van a acabar, que son efímeras. Es buscar sobresalir entre los hombres, ser importante en los medios de comunicación, en las redes sociales, hacer un vídeo para que la gente me siga, me conozca, me aplauda, me felicite, o hacer un libro o cualquier otra cosa. La gente busca ser importante, sea como sea. No importan los caminos para ser importantes. Lo que importa es tener ese respeto social, esa fama social, esa gloria humana. Y por tanto, hoy día los hombres solamente se buscan a sí mismos. Se perfeccionan a sí mismos, se apropian de los dones que Dios les da para ponerlos al servicio de su propio egoísmo, de su propia vanagloria. ¿Cuántos hombres quieren ser reconocidos como los mejores ante las multitudes que les rodean? Por eso las cosas de Dios son sin publicidad, sin propaganda, sin buscar el respeto de la opinión pública, porque la verdad es una obra, y una obra divina, que se enfrenta a cualquier pensamiento del hombre, que no pedía permiso a ningún hombre para ser realizada. Dios, para obrar, no está pendiente de lo que piensan o no piensan los hombres, de lo que dicen o no dicen los hombres, de lo que obran o no obran los hombres. Dios obra lo divino. Los hombres obran lo humano. Dios obra lo que permanece. Los hombres obran lo que es efímero. Dios obra y sabe que muy poca gente lo va a seguir. Se va a interesar por sus obras, porque el éxito de las obras divinas no está en buscar el aplauso de los hombres, el griterío de los hombres, la masa de los hombres. Dios no habla a la masa de los hombres. Dios habla a cada corazón y quiere que cada corazón obres una obra concreta en su vida que le da sentido a su vida. Los hombres, cuando obran, obran para la masa de hombres. No saben llegar a cada corazón del hombre. Los hombres solamente se buscan a sí mismos en sus obras, no buscan al otro en sus obras. Por eso el éxito de los hombres consiste en tener varias casas en diferentes ciudades, varios coches, varios carros bonitos que sirvan, que sean cómodos, que estén atentos a sus más necesidades mínimas. El éxito de los hombres consiste en ser dueños de grandes empresas de la tierra, poseer mucho dinero con el cual se pueda comprar cualquier cosa o a cualquier persona. El éxito en la vida consiste en tener muchas mujeres o en tener muchos hombres. el ser admirados por unos y envidiados por otros. Así es como vive la mayoría de la gente. Pone su éxito en la vida, en las cosas materiales, en las cosas carnales, en las cosas humanas, en las cosas naturales, en las cosas mundanas y demoníacas, que les impide salvarse y santificarse en este mundo. Las personas se enfrascan tanto en el éxito mundano que acaban por perder la fe. Y por tanto, lo que vale a los ojos de Dios, eso ya no existe para muchas personas. Y por eso la vida de muchas personas se ha vuelto estéril, vacía, sin sentido. Las personas hacen las cosas para los demás, construyen inventos para los demás, pero no movidos por la caridad divina. No se hacen las cosas esperando que el otro crezca espiritualmente. No se hacen las cosas para ver a Dios en esas obras, sino que los hombres hacen las cosas para obtener más riquezas, más fama y más placer en la vida. Poder, dinero y sexo son las tres cosas, los tres caminos por donde anda todo el mundo. El éxito de los hombres es efímero. El hombre se pasa la vida buscando lo que no sirve y olvida lo que sirve, lo que es de Dios, lo que viene de Dios. Por eso el éxito de muchas personas, de muchos católicos, se los concede el maligno. Cuánta jerarquía, cuántos pastores que son solamente asalariados, han montado su chiringuito, su negocio en las parroquias. Y de eso viven. Es un éxito dado por el demonio. Porque si no sirven a Dios en la iglesia, entonces sirven al demonio, porque no se pueden servir a dos señores. El éxito en la vida consiste en ser santos, es decir, en hacer la voluntad de Dios. Y por eso la tarea en la vida significa buscar la voluntad de Dios, porque naces sin conocer esa voluntad por el pecado original, porque te metes en un cuerpo que te impide el conocimiento que ya tenías antes de encarnarte. Así que vienes a este mundo desde cero y debes comenzar a buscar lo que Dios quiere, sabiendo que te mueves en un mundo lleno de demonios por todas partes, de hombres malos, perversos, un mundo que no es fácil, no es fácil caminar entre serpientes, entre bestias, no sabes con quién te vas a topar. Entras en cualquier sitio y te llenas de demonios, porque los ambientes están muy cargados, Estás en un mundo donde no es fácil hacer la voluntad de Dios, porque te vas a quedar solo haciendo esa voluntad de Dios. Dios ha dado sus dones en todos los hombres para que sean compartidos. Y de esta manera los dones se van complementando uno en otro. Como hombre y mujer se complementan. Cada uno tiene su don. Y por eso en esta vida nadie tiene todo lo necesario como para prescindir de sus semejantes. Y tanto vale un don como el otro. Todos son complementarios. Y todos deben llevar el sello de Dios, que es el sello del amor. En un mundo en donde los hombres se apropian de los dones de Dios, aparece la esclavitud, aparece la dominación, en muchas maneras, y ya los dones no son un complemento, ya no se comparten los dones, ya no ayudan los dones al otro, a la humanidad, sino que dividen a la humanidad, destrozan a la humanidad, destruyen la vida y la inteligencia de muchas personas. La gente hoy día pisotea al otro, a sus semejantes, con el don que ha recibido de Dios, porque se cree superior por ese don que tienes. Se cree importantes, se creen sabios, se creen justos ante los demás, se creen buenos ante los demás. Los dones son para servir a Dios, no para avergonzar a los demás, no para pisotear a los demás, no para destruir la vida de los demás, como hoy día se hace con la ciencia, con la tecnología, con la filosofía, con tantas cosas. La gente se apropia de los dones y ya no ayudan con esos dones a la humanidad. Ya los dones no son un complemento, sino un obstáculo a la vida de muchos. Por eso uno se queda solo si quiere hacer la voluntad de Dios, porque a la gente no le interesa los dones de Dios. No le interesa compartir las obras de Dios, la voluntad de Dios. A los hombres se les interesa solamente ser grandes ante el pequeño público de la tierra. La gente no se da cuenta que hay un público que les está viendo desde el cielo en todo momento. La gente no se da cuenta que hay un público en el purgatorio que los está viendo en todo momento y que la vida consiste en obrar para ese público del cielo y del purgatorio. No estás en esta vida para obrar para el público de este mundo. Los hombres de este mundo no les interesan ni tu vida, ni tus problemas, ni tus pensamientos, ni tus dones, nada. A la gente solamente le interesa cómo manipularte en tu vida, cómo meter en tu cabeza sus ideas, sus sentimientos, cómo destruirte si no estás de acuerdo con lo que ellos piensan. Ese es el público de esta tierra. Nada más hay que pasearse por las redes sociales, el YouTube, el Facebook, tantas cosas. ¿Qué hace la gente cuando comenta alguna cosa? Destruir al otro. Hablar mal del otro. Condenar al otro. Hacer lo que sea para que el otro piense como él, imponer su idea, imponer sus sentimientos. Y si no lo consigue, acaba por insultar al otro, burlarse del otro, que es a lo que se dedica la mayoría de los medios de comunicación, a burlarse de los que buscan la verdad en la vida, de los que permanecen en la verdad en la vida. Se burlan de ellos, los persiguen de muchas maneras, porque no les interesa la voluntad de Dios en esta vida. El éxito de un alma buena consiste en todo lo contrario de lo que busca un alma entregada al mundo. Todo lo contrario. El alma que se entrega al mundo busca el reconocimiento mundial. El alma que se entrega a Dios solamente busca la intimidad con Dios. Por eso un alma que está con Dios no le interesa ni el YouTube, ni el Facebook, ni nada. Usa eso como otras cosas en la vida cuando es necesario para un asunto particular. Pero no está todo el día ni en el Facebook, ni en la televisión, ni en nada de nada, ni en los medios de comunicación. Porque para hacer una obra divina, para hacer la voluntad de Dios en este mundo, primero hay que tener intimidad con Dios. Si estás todo el día hablando con la gente, siempre vas a acabar haciendo la voluntad de la gente, pero nunca la voluntad de Dios. El alma que se entrega al mundo coge los dones de Dios y los saca provecho. Busca dinero. Busca reconocimiento humano, fama, gloria, busca poder, que es así como actúa todo el mundo hoy. Pero el alma que se entrega a Dios busca el servicio desinteresado, poniendo los dones que Dios le ha dado al servicio de los demás, sin interesarle ni el dinero ni el reconocimiento humano. Solamente le interesa la obra divina que tiene que realizar ante los demás, con los demás. Por eso el alma que se entrega a Dios comparte las alegrías y las tristezas de los demás, apoya a los demás con una palabra, con un dinero, con un consejo, visitando a un enfermo, haciendo un acto amoroso que ayude al otro a encontrar a Dios en su vida, que ayude al otro a crecer espiritualmente en su vida. Pero las almas que buscan el éxito en las cosas del mundo no hacen las obras para ayudar a la naturaleza humana. Las palabritas que dicen al otro no son de apoyo. Los consejos que dan al otro no son sanos y buenos. No pierden el tiempo con los necesitados, con los enfermos, con los encarcelados, porque no hay en ello una remuneración económica. La gente que se entrega al éxito en lo mundano, si el otro no le sirve para su crecimiento económico, entonces no se le ayuda. Así son todos los políticos, todos los hombres que son considerados importantes por la sociedad. Esos son los medios de comunicación, las radios, las televisiones. Mucha gente trabaja esclava de otros, de unos pocos, porque esos muchos les sirven para su crecimiento económico. Así se hacen las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, sacando provecho de los dones que tienen los demás para conseguir mi propio crecimiento económico, mi propio poder político, fama social, etcétera, etcétera. No hay que sacar provecho de los dones que Dios ha dado a los hombres. Hay que compartir los dones de Dios. Sin buscar dinero, sin buscar poder, sin buscar placeres en la vida. Y esto es la santidad, y por eso la santidad es dificilísima. El éxito de un alma en este mundo consiste en saber encontrar a Dios y en vivir a Dios desde la tierra. Hay que vivir lo divino en lo humano, y esto es lo dificultoso. El éxito en este mundo consiste en saber transmitir a Dios a los demás. ¿Hacen eso los medios de comunicación? No. No transmiten a Dios. No dan a Dios. Dan solamente al hombre, su palabra humana, su mente pervertida. Y se transmite lo humano solamente para un fin, para buscar riquezas y reconocimiento del mundo. Por eso los hombres que viven en este mundo buscando la gloria humana, en su interior sienten una soledad espiritual que no pueden llenar y no saben cómo quitar. Y por eso la gente del mundo se llena de cosas y se rodean de gente para no sentirse solos en su interior. Mucha gente envidia las riquezas que tienen los demás, pero no se dan cuenta de que están vacíos de esa riqueza que solamente Dios puede dar. Y aquí está el éxito de la vida en tener en el interior las riquezas divinas, estar llenos de esas riquezas divinas. Si no hay esto, lo demás, lo que da el mundo, no sirve para nada, solamente sirve para mandar a la gente al infierno, que es lo que hoy se hace por todas partes con lo que tenemos. El ganar el cielo es el verdadero éxito del alma. Ganar la tierra es el fracaso del hombre. ¿Cuántos fracasan en la vida y son tan importantes para los hombres? ¿Cuántos fracasan en la vida porque no se han dedicado a ganar el cielo en esta vida? Credo in un Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo, Lumen de Lumene, Deo vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui pro ter nosum est et pro ter nostra in salutim descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essium pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esteram Patris, dito lumenturum est cum gloria, judica vivos et mortus, cuio nino in finis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et una Sanctam Catholica et Apostolena Ecclesiam, confitur uno baptisma in remissionem peccatorum, et experto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Meditavor in mandatis tuis, quae dilexi valde, elevavo manus meas ad mandata tua, quae dilexi. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostian, quam indignus famulus tuus offerutivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defunctis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitate mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, Danubis purius aquae et vinum mysterium, eius divinatis esse consortes, qui umbratis in nostri fieri degnatus est partices in Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te quam vivite regnate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostra totius mundi in saluti, cum odore subitet accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si pamate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi in Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut aveam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tuae, et locum habitationem est gloriae tuae. Ne perdatas con impiis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, destera eorum repleta esse muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meos esse te in directo, in ecclesias benedicant te in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et attentione Gesù Cristo, Domine nostri, et in ore inveate Maria Semper Virginis, e veate Giones Battiste, e Santorum Apostolorum Peti et Pauli, et istoronet omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et illi pro nobis integere nitron in celis, quare memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum non vesserum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater Omnipotente. Suscipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, as laudates gloria in nomine sui, ad hoc cognoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificis presentibus in Domine quesumus intentem placatus, ut te devotionem nostre proficia nec salutim. Per Domino nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te conviterat al Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, surdis un corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignule justum es. Vere dignule justum es, cum es salutare, nocivi sempre tubi che gratias sagere, un Domine Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus, qui saluten humani generis in ligno crucis constituisti, ut indem mors orivatur, indem vita resurgeret, et qui in lignum vicevant, in lignum concem vinceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremum potestates, ceciorumque virtutis, a beata serafin socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces, ut admiti iuvias se peccamur, supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, ponis un cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices o rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare e regere dignaris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro, Benedetto XVI, et adesse nostro, et tornibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium, corum tibi fidis conita es, et nota devotion, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi qui retom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosus semper virginis Mariae, genitricis in Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolon cam martyron tuorum, Peti et Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et conceras, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis in nostri, sed est cunte familiae tuae quesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque afeterna da nascione nos eripi, et in electorum tuorum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in omnibus cosmos, veneditan, ascritan, oratam, rationabile, acceptabilenque, facile degneris, un nobis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi. Qui prise quam pater etur, accepi panem in santa sacramento les manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotentem. Tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis et dicens, accipite, et manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum es, accipiens et umplecarum calicem in santa sacramentales manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et in testamente mysterium fidei, qui vobis et multis fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine, nos servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi, fili tui, in Domini nostri, tam beate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra cepa pixu ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divine majestatis tui, ut quodco is ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sunt serimus, omne benedictionem celestiae et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peserum cum signo fide, et in dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quicentibus locum el refigeri lucis et pacis, unidua de precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miseratione in toro nesperantibus, parte l'aliquam, sotto le donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus santis, intracurunos consortium honestimator meriti, sed veni quesmus larito d'admiti, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum et cum isso et in isum, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precertis salutarevus moniti et divine institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libra nos quesmus domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata ecclesia semper virgini de Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simi semper libre, et a fonni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te cum vivite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desist apostolis tuis, pacem alinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis sempre in rele mandatis, et a te nunquam separari permitas, qui in Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precito corporis tui in Domine Gesu Christi, quoteque indigno sumere presumu, non bi improbiam in judicio net condenatione, se pretipotati porosit mia utamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipeat et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in de suttetum meus et tantum divervo, esse navitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Quire tu van Domino pro omnibus quire tibut mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino ta finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer en ese momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno totalmente a ti.

mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmovilmente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Cotor es un simus un domine puramente capiamus, et emule temporal de fia nobis remedium sempiternum. Corpus un domine cot sum sete sanguinis quem potavit, tatera viceribus meis et presta, ut in me norma ecerum macula, quem pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Intellige clamorem meum, intentem voce orationes me, res meus et Deus meus, conan a te oravo, Domine, oremus. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, ut quos tuis reficis sacramentis, tibi etiam placitis moribus igniter de servire concedas. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Humilate capita vestra Deo, inclinante se Domine majestatis Tue, propitiatus intendent ut qui divino munere sunt refecti, celestibus semper nutriamur auxilis. Per omnium nostro Iesu Christo, filium Tuum, qui te convite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium sepultutis me et presta, ut sacrificium quod oculis Tue, majestatis signo obtuli, tibi sia delectabile mihi quid omnibus procribus illo obtuli, sit miserantem propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioani, gloria tibi in Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numero erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat lui de lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus seu non cognovit. In propria venite sui eum omnia receperum. Quod quo autem omnia receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sex Deo nati sunt. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi in unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.